Dicen te vas, te vas, te vas, vete con Dios, prenda mía. Dicen te vas, te vas, te vas, vete con Dios, prenda mía. Pero no bebas el agua de la fuente del olvido. Del mal paso que he dado, todo el mundo se ha admirado. Del mal paso que he dado, todo el mundo se ha admirado. Unos caen y resbalan, y de ellos nadie se admira. Mía, pero déjame vivir en tus pensamientos y dormir en tu corazón. Canta, canta, guitarrita, para mi linda princesita. Canta, canta, guitarrita, para mi linda muñequita. Ella sueña, ella duerme, y con mi canto despertará. Sabes, amor mío.